Que es la ciencia, hoy estamos hablando de la circulación en las ciudades y también en los territorios, en los países, en la circulación, ¿por qué no también en las rutas argentinas? Y bueno, al principio cuando hablábamos con Elena Tati Gasparri, un poco ella planteaba su investigación y su desarrollo de la investigación con la ingeniera Silvia Angelone, que de alguna manera lo que ocurre hoy en día es que con el tema vialidad hay como una especialización cada vez más profunda, digo, se va áreas cada vez más específicas. Por eso vamos a tomar contacto con ella, con Silvia Angelone, que es docente de Geología y Geotécnica y además directora de la maestría en Ingeniería Vial de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. ¿Cómo le va, Silvia Angelone? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ahí estábamos preguntándonos por qué. ¿Cuál es la necesidad que aparece para que la vialidad comience a tener tantas especialidades o comience a diversificarse tanto el saber e ir a una cosa tan puntual? Bueno, antes que empezar el tema, yo quiero realmente felicitarlos a ustedes por el programa, porque desde otros aspectos, digamos, que es la investigación, la filosofía que tiene, o sea, como para divulgar todo lo que nosotros hacemos y que a veces es tan difícil traducirlo para que la gente lo entienda. Bueno. Así que, digamos, unas felicitaciones para ustedes. Y antes también nosotros queremos pedirle disculpas, fundamentalmente yo, que fui el impulsor de que no solo la... el culpable. Elena, claro, digamos, el culpable, claro, digamos, no, mira, me parece que esta entrevista va a ser mejor que la desarrollamos al aire porque ha sido muy clara, Silvia. Claro, en lugar de estar tomando sol, estoy acá hablando con ustedes. Exactamente, así que la volvimos a molestar por culpa mía, pero bueno. Bien. Bueno, no importa, es un gusto poder colaborar, como Elena también ha colaborado con nosotros siempre en otras actividades de divulgación. Bueno, Silvia, decíamos, ¿no? Aparece esta idea de la vialidad como cada vez más especializada. En realidad, esto viene desde hace muchos años, pero como decíamos yo antes con Elena, la gente no tiene conciencia de todo lo que hace falta para llegar a, digamos, a diseñar una ruta, una calle. Y es más, recién yo estaba escuchando el programa y veía la parte de bicisenda, las bicicletas, que forma parte de todo esto, la parte de salud, y también veía la parte del vehículo, que yo no hablé con Elena en su momento, y el vehículo tiene otras connotaciones, no solo de lo que es el estado del vehículo, todo lo que ustedes plantearon, sino el aspecto psicológico del poder que toma el que está en el volante. Que cuanto más grande es el vehículo, mayor poder cree que tiene. Sí, sí. Entonces, esto viene desde muchos aspectos. O sea, en realidad, cuando uno... Estas especialidades es por la necesidad de que una sola persona no puede abarcar todos los aspectos. Entonces, se va, encasillando en distintos... apartados, y tenés desde el gerenciamiento de lo que es toda la parte de las redes viales, lo que es transporte carretero propiamente dicho, lo que es el proyecto de las carreteras, la construcción de los pavimentos, el diseño de los pavimentos, la seguridad vial, la vialidad rural y la vialidad urbana, que tienen aspectos distintos. Últimamente, con todo lo tecnológico, lo que son el desarrollo de los transportes inteligentes. O sea, hay un montón de aspectos que la necesidad de que, como el saber, el conocimiento crece tanto, hay que tratar de particionarlos. Pero para llegar a un único fin, que es tener una buena vía, una buena conexión, es un trabajo totalmente interdisciplinario. Ahí yo estaba pensando, bueno, cuando usted hablaba de todo lo que implica, todo lo que está en juego y la diversidad, ¿no? De cómo se planifica la una vía que sea más o menos transitable. Digo, uno también ahí supone, desde el punto de vista del que planifica, ¿no? Supone que tiene que hacer divisiones entre lo que son arterias principales y entre lo que son, bueno, de algún modo, arterias aleatorias, y de ese modo se piensa en que, bueno, por acá van a circular todos estos autos y en cambio por estas rutas alternativas va a haber una circulación menor que vendría a ser como para que descansen, para que se... En realidad la división que vos tenés es en función de las necesidades de la sociedad. Ajá. O sea, vos tenés rutas que se llaman principales, rutas secundarias y rutas terciarias. Sí. Todas tienen necesidades diferentes. Las principales son las que más conocemos, las que hay más tránsito, las que hay que poner más capital para mantenerlas, o más patrimonio. En las secundarias ya diría que tienen un tránsito menor, pero las necesitamos para que se puedan comunicar a lo mejor poblaciones menores. Y las terciarias generalmente no están pavimentadas y son las calles de tierra o las rutas de tierra. Uh-huh. Pero no por eso son menos importantes, porque en nuestra zona, que es la zona agrícola-ganadera, vos para sacar la producción de leche, para sacar los animales, para venderlos y todo, necesita que esas rutas, si bien son de tierra, estén en condiciones de ser transitadas cuando llueva, cuando haga frío, cuando hace calor, etcétera. Entonces, todos tienen un nivel de estudio y de necesidad diferentes. Silvia, cuando se tiene, se piensa hacer una ruta, o digo, ¿cómo pesa el factor económico o la necesidad económica para la construcción de una ruta, para decidir esta ruta va para acá, o esta autopista para allá, o estos caminos como para acá? Como cualquier obra, uno necesita un estudio técnico económico. Uh-huh. No, pero digamos, la necesidad la crea la sociedad. Ajá. Fíjate, vamos al ejemplo de la necesidad de la autopista Rosario-Córdoba, o hacer Córdoba-Rosario-Buenos Aires. Es una necesidad que el mercado, la población lo está pidiendo. Hay otras alternativas que es, bueno, porque queremos fomentar cierta zona. El camino es una infraestructura que abre una puerta al desarrollo. Entonces, si hay una zona, porque la política, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel de la ciudad, se necesita, quieren desarrollar una cierta área. Entonces hay que ponerle un camino y la infraestructura necesaria para eso, o sea, agua, luz, gas, etcétera. Entonces ahí vos potencias áreas de desarrollo nuevas. El camino es este nexo. Silvia, en relación a esto que vos planteás de la necesidad, vos me comentabas cuando hablamos la existencia de censos de destino, por ejemplo, que van marcando la necesidad. ¿Cómo se dan esos censos? ¿De qué manera? Cuando ¿quién los planifica? Vos querés, a lo mejor, transformar una o mejorar una ruta, o transformar una ruta que es de tipo o principal o secundaria en autovía o en autopista, vos tenés que hacer distintas operaciones. Una de esas son los censos de origen y destino. Y durante también para el mantenimiento y para ver cuál es el uso de esa vía también se hacen. Entonces, saber para qué va la gente de un lado para el otro y cuánta gente va. Y aparte se hace otro censo u otros estudios, es que cómo generaría más tránsito si existiera una buena ruta de esta que no está en buenas condiciones. Por ejemplo, hay unos trabajos que se hicieron ahí en el Instituto de Transporte de la Facultad de Ingeniería, es un censo de origen y destino entre Rosario y Victoria. Prácticamente el 90% de los autos que van al Casino de Victoria. Claro. Entonces, por ejemplo, ahora se piensa que podría llegar a caer la cantidad de autos que van a Victoria cuando se abra el Casino Can Rosario. Uh-huh. Entonces, no es solo la vía como la vía propiamente dicho, sino como influencia en todo el entorno. Claro. Ahora, bueno, yo ya tengo entonces hecho el censo, determino que es necesario ir de un punto hasta el otro para transportar mercancías, o por una necesidad económica, uh-huh, o por turismo, o por lo que sea. Ya está decidido entonces hacer la autopista. ¿Qué otras cosas se deben tener en cuenta para esa planificación? Bueno, entonces ahí tenés, ¿por dónde va a pasar? Cuando pasa, o sea, lo que nosotros llamamos el diseño geométrico, que si vamos a tener que expropiar, si va a pasar por adentro de una población, si va a pasar por afuera, digamos, cuál es el estilo que se quiera hacer, toda la parte de drenaje, toda la parte ecológica, que yo me olvidé de decir antes, el medio ambiente es fundamental en todo esto, o sea, de tratarlo, de perturbarlo lo menos posible, y después de todo eso iríamos a lo que es más concreto. Ahora, ¿cómo diseño por dónde van a pasar los automóviles, los camiones, o sea, lo que es la estructura física de la ruta. Uh-huh. Y ahí está en función del número, sobre todo del número de cargas pesadas, de camiones que van a pasar, y ahí del, digamos, el suelo que nosotros encontramos en el camino. Y ahí vamos lo que el comentario que ustedes pasaron antes, que, digamos, las distintas materiales que vamos a ir poniendo encima de esa, de ese suelo que encontramos, o de esa calle de tierra que existía, para que cuando pasen los camiones esté en condiciones de no deteriorarse. Pero todo el fin de esto es el usuario. Entonces, cuando uno calcula todo esto, lo hace en función de que el usuario transite con confort y con seguridad. Uh-huh, claro. Y ese es el fin. Todo uh-huh. lo otro son distintas cosas que vamos poniendo para que la circulación sea segura y sea confortable. En esa etapa de planificación donde usted mencionaba, bueno, varios aspectos, como por ejemplo la expropiación, ver por dónde pasa, la traza, digamos, la traza geométrica, digamos, de la ruta, aparecen muchas complicaciones, y digo esto porque me acordaba de lo que uno de los motivos por los que se argumentó la demora en la autopista Rosario-Córdoba. Muchos decían, bueno, había muchos campos que expropiar, digo, siempre aparecen como varios factores para tener en cuenta y muchas dificultades a la hora de trazar un camino. En la zona nuestra los campos son muy caros, el costo de la tierra es muy caro, y generalmente los productores, si no se la pagan bien, uh-huh. no quieren, digamos, venderlas. Claro. Y es lógico, o sea, esas tierras no es lo mismo comprar una hectárea acá en la zona de Rosario o de Buenos Aires que en el Chaco Pampeano. Entonces, el costo de eso es muy alto, por lo tanto el costo del camino es muy distinto cuando se hace en áreas donde los terrenos ya de por sí son mucho más caros que en otros que no lo son. Uh-huh. A su vez también es mucho más caro construir en montaña que construir en llanura. Cuando se arma, digo, ya tenemos la ruta hecha, podríamos decir, ¿no? El asfalto. ¿Cuánto tiempo, cuál es la vida útil que tiene el asfalto? Bueno, cuando vos el diseño no termina únicamente en la construcción. El diseño viene asociado o sigue con una política de mantenimiento. Uh-huh. La política de mantenimiento es prácticamente año a año, o sea, no se puede dejar que se te caigan todas las paredes la pintura, porque después tenés que gastar mucho más para pintarla toda de vuelta que si vos fueras retocando de a poquito. O sea, cuando los primeros signos ya se van atacando, se van solucionando, esto, digamos, contribuye a un menor costo de mantenimiento. ¿Para cuánto se diseña una ruta? Las rutas se pueden diseñar según las políticas que haya, las inversiones que se quieran hacer, porque se pueden hacer por etapas, 5, 10, 15, 20 años. Pero cualquiera de ellas tiene un mantenimiento asociado. Y eso tiene que estar previsto, que muchas veces no lo está, que se termina, digamos, licitando la construcción y no el mantenimiento. En las concesiones esa era un poco la idea, o sea, que se construyera y se mantuvieran, porque es tan importante el mantenimiento como la construcción. Si uno por ahí tiene la sensación de que se van inaugurando etapas o manteniendo cada 2 o 4 años de acuerdo a cómo son las elecciones, pero bueno, a lo mejor es un prejuicio de uno. Bueno, uno se tendría que desprender de esa parte política, digamos, hablamos de política de desarrollo o política de inversiones, sí. Pero digamos en la parte técnica. Claro, sí. No, y el en cuanto a esto del mantenimiento, de la vida útil, el usuario de la autopista, más allá de cómo fue planificada, ¿sabe después que está circulando por una autopista que tiene una vida útil de 5, 10, 15 años? No le interesa tampoco. ¿Y no debería saberlo? ¿O al menos pensar en maneras para que el usuario sepa por dónde está transitando y, bueno, y lo que implicó esa inversión? Es que el usuario, y hay parámetros de mantenimiento que hacen al confort del usuario y a la seguridad. Y al usuario en realidad no le interesa cómo vos vas gestando las otras cosas. Sí le interesa cuando vos interrumpís la ruta para hacer reparaciones. Porque eso entonces viene asociado a un costo del usuario. un auto parado porque hay una sola mano funcionando o hay un bache, eso le insume un retraso en sus tareas y por lo tanto hay un costo del usuario. Silvia, entonces eso sí le interesa. Vos me decías en la entrevista una cosa que me parece que es gráfica de esto que están planteando con Javier, que el camino no existe hasta que se rompe. Como claro, que... esa es la visión del usuario. El usuario mientras la tenga, listo, seguro, que no haya inconvenientes, que no haya obstrucciones, lo usa. Y yo lo hacía, digamos, en parangón, o se lo comparaba con la luz. Vos mientras tenés luz, no te das cuenta que tenés luz, la prendés y listo. ¿Cuándo te quejas? ¿Cuándo empezás a tomar conciencia de que hay luz o que no se hicieron inversiones para mantener la luz? Ahora que venga el verano, vamos a ponernos todos locos porque tenemos cortes de luz, porque no hubo las inversiones. Entonces, esto es igual, no tenés luz, no tenés agua y ahí te pones como loco. El usuario mientras transite tranquilamente, sin obstrucciones, no tenga, digamos, inconvenientes en el tránsito, ni se da cuenta lo que tiene abajo. Claro. Y debería saberlo, o sea, debería interesarse... Te das cuenta si estamos, dónde estamos generando en este momento electricidad y con qué métodos lo estamos generando y si es suficiente. Te va a dar cuenta dentro de un par de meses cuando no puedas prender el aire acondicionado cuando va a 38 grados. Claro. Digo, ¿debería interesarse el usuario un poco más? Digamos, ¿qué actitud debería tomar? No, yo creo que lo que debería... el usuario, digamos, tomar conciencia que cuando se hacen inversiones, a lo mejor no oponerse, porque les parece muy cara. Claro. O cuando se toma algún porcentaje para investigación o en los combustibles en un tiempo, estos fondos que se toman, bueno, tomar conciencia para qué son esos fondos realmente. Uh-huh. Entonces, a lo mejor ahí se justifique, no se queja tanto. O sea, porque los ve justificados. Después el problema es qué hacen con esos fondos si realmente los destinan para el fin específico que fueron generados. Sí. No, en realidad también estaba pensando, cuando hablábamos del desarrollo, de la inversión y demás, me quedó la idea de lo que planteabas al principio, de que el mercado como que va pidiendo desarrollo de determinadas autopistas, y eso, por un lado, genera un tipo de desarrollo, pero también... elimina otro. De hecho, cuando uno transita por una ruta y por una autopista, la que conduce supuestamente al mismo destino, se da cuenta la vida que hay en torno a una ruta. Lo mismo se puede pensar en la vida que hay en torno a una vía de tren, y cómo en cambio en una autopista el desarrollo es a otro nivel, y tal vez cuando pensamos en un macro desarrollo queda como relegado un micro desarrollo, no sé si... Sí, yo te entiendo, y si vamos a hacer un poco de historia, acordate que, digamos, las poblaciones estaban a lo largo de las estaciones de tren. Claro. Y generalmente eran, más o menos, estaban entre 20 y 25 kilómetros, porque era un poco la autonomía que tenían de agua las locomotoras. Claro. Y alrededor de eso se desarrollaron los pueblos. Entonces... obviamente, cuando vos tenés una autopista, sí se van a resentir aquellos lugares de ruta que, digamos, esos pueblos más pequeños que vivían del pasaje de la ruta. Eso seguro. Pero es un análisis de qué es lo que hace falta, digamos, a nivel general. En todo proyecto vos tenés una parte negativa. A la vera de la vía florecen los pueblos y a la vera de las autopistas los countries, ¿no? no tanto, cerca de las ciudades nada más. Sí, por eso, sí. Pero tampoco hay autopistas en todos, claro, lados, ni nuestro país tiene una cantidad tampoco tan grande de autopistas. Y yo creo que si se reflotara más el transporte, sobre todo de cargas por vía férrea, no harían falta tantas autopistas. Uh-huh. O sea, transporte de carga y transporte de pasajeros. El solo hecho de ir a Buenos Aires, si nosotros fuéramos en un tren común en 2 horas y media desde el centro de Rosario hasta Retiro, bueno, ¿cuántos ómnibus menos habría en la ruta? Bien. Silvia... con lo cual es un problema económico de las empresas transportistas. Ah, sí. Y ahí es donde tenemos, sí, en otro terreno. Ahí tenemos otro problemita. Sí. Bueno, Silvia, ha sido un gusto charlar estos minutos. No, por favor, un gusto poder servirles a ustedes. Gracias. Hasta cualquier momento. Chao, estábamos hablando con Silvia Angelone, que es docente de Geología y Geotécnica, además directora de la maestría en Ingeniería Vial de la Facultad de Ciencias Económicas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario.